¡Hueco! Esta canción es de ustedes, porque ustedes son un verdadero sentimiento nacional. Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, el color de mis abrazos son ferias, gaitas y placeres. Rumba pareja para mí, se nota la diferencia con su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos, esa es la marca que a todo le ponemos. Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, el color de mis abrazos son ferias, gaitas y placeres. Que me unga su pecado que lleva todo le ponemos. Ya sé que seamos felices. Se llamará Canta. Este sentimiento me llena la vida en todo momento. ¿Qué pasa? Mira que yo te digo que aquí hay sabor en mi tierra. También hay gente cordial. El sonido original, oye tú eres sentimiento nacional, sentimiento pa' gozar, para guarachar. We'll be right back. para todos.